Es dedicado a todos los la gente horrible, que no hay mucha, pero hay mucho que se disfraza de ser buenos y lindos, pero son horribles. Thank you.